A propósito, bueno, mirando el WhatsApp me percaté que el primer oyente que dijo la palabra yo, es decir, que quería, que era el oyente que quería participar del concurso para entregar las dos invitaciones, fue Alexander Jaramillo Montoya. Muchas gracias, Alexander, y muchas gracias a todos los otros oyentes que participaron. Pueden reclamar las invitaciones a partir de las 3 de la tarde en Pradera Suchivar. A propósito, Pradera Suchivar presenta un fin de semana en vivo. Hoy viernes, con la actuación de Rafael López, cantando música romántica y pop en español. Y mañana, Leslie López, con baladas, boleros y música romántica. Hoy viernes entonces, Rafael, y mañana sábado, Leslie López, desde las 8 de la noche en Pradera Suchivar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Y ahí mismo, si todavía no tienen la boletería general, pueden adquirir la boletería general. Ahí la pueden adquirir en Pradera Suchivar desde las 3 de la tarde. 8 de la mañana, 11 minutos. Mañanas, Veracruz. May I have your attention, please. Los fines de semana, vívelos por Veracruz Estéreo, la nueva generación. El hombre en la luna, el rock en la tierra, la música en tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre.

Creciste con ella. Creciste con ella. Tú y yo también me enamoré. Yo también tuve 20 años. Te enamoraste con ella. Bailaste con ella. Te ilusionaste con ella. Siempre estuviste con ella. La mejor emisora de todos los tiempos está de vuelta. Está de vuelta. Veracruz Estéreo. Your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. You think you're in control, but that won't last that long. You thought you were the crown, honey, you were wrong. You had me taken in, but now I found you out, and I won't go through that again. You've always had to win, you'll have to go without. You don't know where to stop. La vocalista Sophie Ellis Bextor y la canción Get Over You. Estas son las mañanas Veracruz y este es el sonido terrorífico del Halloween, que no tiene nada de terror sino de mucha alegría, porque el próximo 31 de octubre en Prestige estaremos celebrando el Halloween, pero a lo grande, presentando tres grandes bandas en vivo. Kraken con Roxana, una espectacular chica que está representando muy bien a Elkin Ramírez con los éxitos que creó este magnífico músico colombiano y que ya nos abandonó en este planeta. Estará también Aterciopelados con Andrea Echeverry cantando todos sus grandes éxitos. Y tendremos a Rebobinados. La boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas, desde las 3 de la tarde. Allí también pueden reclamar Los oyentes que se han ganado sus invitaciones dobles pueden reclamarlas desde las 3 de la tarde. Y bueno, aprovecho también para echar la cuñita. Pradera Sushi Bar, que presenta shows en vivo hoy viernes y mañana sábado desde las 8 de la noche. Ah, bueno, y los oyentes que deseen reservar su palco, todavía hay palcos disponibles. Lo pueden hacer al 310-506-0144. La fiesta de Halloween con los de Veracruz. Próximo 31 de octubre, domingo previo a festivo, en Prestige. Hoy estamos a 22 de octubre. Vamos a hacer un registro de las 5 canciones más importantes el 22 de octubre del año 1988, de acuerdo al listado Top 5 de Billboard Magazine. El sábado 22 de octubre de 1988, la revista Billboard ubicaba esta canción en el quinto lugar. 47 deadbeats living in a back street, north, east, west, south, all in the same house, sitting in a back room, waiting for the big. La agrupación de Escape Club y Wild Wild West. She's so mean, I don't care. I love her eyes and her wild, wild hair. Dance to the beat that we like best. La canción número 4, un tema que nadie conoce. No, mentiras. Este exitazo de Def Leppard se ubicaba en el puesto número 4 el 22 de octubre de 1988. Def Leppard y Love Bites. Estamos con el registro de las 5 canciones más importantes en Billboard. 22 de octubre del 88. La canción número 3. Para una banda que estuvo de gira unos 2 o 3 años después de su éxito. De su éxito en listas. Aunque la vida de ellos, la vida artística de ellos también recorrió unos, yo diría que unos 6-7 años, impactando con canciones en diferentes listados. Pero los conocimos en el año 1988 con esta canción, What's on Your Mind, los Information Society. Como les decía, estuvieron de gira por esa época en Colombia, estuvieron presentándose. Seguro, recuerdo que estuvieron en Bogotá, Medellín y Cali. What's on Your Mind era la tercera canción. Y la segunda era esta. La canción ya había sido éxito por allá en el año 83, pero la volvieron a lanzar y les fue muy bien también, los UB40, con Red Red Wine. Este era el nuevo número 1, donde permanecería 2 semanas. Groovy Kind of Love. Se convertiría en el 6º número 1 en listas norteamericanas para Phil Collins. Además, la canción no era un tema original de Phil Collins. El grupo original que impactó con esta canción, aunque no tuvo el mismo éxito de Phil, fue una agrupación llamada The Mind Benders. Por allá en el año 1965. Era el top 5 de Billboard, 22 de octubre 1988. Good morning, And what a beautiful morning it is. ¡Hey, despierta! Escucha Las Mañanas Veracruz y acompaña tus actividades matutinas de una forma diferente, novedosa y divertida. Ya son las 8 de la mañana, 34 minutos. Es la agrupación New Shoes. I Can Wait. La escuchan en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Estéreo. Love Song, canción de The Cure con su vocalista Robert Smith. En Mañanas Veracruz, 8 de la mañana, 41 minutos. Estamos en Mañanas Veracruz hasta las 10 de la mañana. A las 10 tendremos maratones de música. Programación de hoy viernes que presenta a partir de las 12 del día Ahobando con En Pausa. A las 2 de la tarde Contacto Directo con Mauricio Cardona. A las 4 maratones de música con Carlos Serna. Hoy John W. y Juan Diego Latorre estarán con El Metro desde las 6 de la tarde. Y en la noche, John W., el mismo John W. Además, Jimmy Patiño nos deleitarán con sus diferentes sessions de música acorde para el fin de semana. Muy apropiada para hoy viernes. Hoy viernes 22 de octubre, año 2021. Bueno, y hace un momentico hice un recuento de los 5 temas más importantes en Billboard del año 1988. Para un oyente que se va a ir invitado con otro invitado para la fiesta de Halloween del 31 en Prestige, vamos a hacerle una pregunta. El primer oyente que responda, voy a estar pendiente del WhatsApp. El primer oyente que nos diga, a ver, de ese conteo, ¿qué datos dimos? Que la canción de Phil Collins, bueno, que estuvo allí en el primer lugar, alcanzó el primer lugar, pero que no era original de Phil Collins, sino de un grupo de por allá de los 60 Mindbenders, algo así, ¿no? Pero también dijimos que el cantante Phil Collins alcanzaba el primer lugar y que permanecería allí. ¿Cuántas semanas fue? ¿Cuántas semanas que permaneció en el primer lugar a partir del 22 de octubre del año 1988? El primer oyente que nos dé la respuesta correcta se va invitado. Ahí está Ángela García. Muchas gracias, Ángela. Ya ganó Ángela García. Le voy a tomar sus datos. Felicitaciones. Muchas gracias por participar. What a beautiful morning it is. ¡Hey, despierta! Escucha las Mañanas Veracruz y acompaña tus actividades matutinas de una forma diferente, novedosa y divertida. Veracruz Estéreo, 91.1 desde el Eje Cafetero. Clásico siempre. Blondie, Heart of Glass. Oh,